Pues ya está aquí el fin de semana, ya está aquí la recta final de la Liga en Primera División. Madre mía, mañana a partir de las 9, todos los partidos a la misma vez. Más de uno le puede dar un síncope. Los catalanes y merengues luchando por la Liga. Los sevillistas mallorquines luchando por la Champions. Por abajo está ahí, menos el Jerez, todo todavía en el aire. Valladolid, Tenerife, el Racing de Santander, el Málaga. Hay mucha tela que cortar. Y en segunda división también recta final apasionante, pero quedan más. No quedan dos jornadas, quedan siete, porque solo quedan dos en primera, además de que son menos partidos, porque se han ido adelantando encuentros a varios miércoles para dejar tiempo para que los internacionales preparen el Mundial. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este viernes 7 de mayo de 2010 para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y también del fin de semana en la recta final de nuestro programa. Un Elche que el próximo domingo juega puntos de ascenso en Cádiz, que a su vez se juega puntos de salvación o permanencia. Partidazo en el Carranza, dos históricos que se vuelven a unir, unen sus destinos, aunque afortunadamente para el Elche sin la presión, sin el agobio, sin la necesidad de luchar por la salvación, sino por algo mucho más bonito, mucho más ilusionante, que es por el ascenso. 22 años después, el Cádiz está en una complicada situación, pero cuidado, no nos engañemos, se van a jugar la vida y el Cádiz va a ser un hueso durísimo. De hecho, en los últimos 5 partidos en casa solo ha encajado un gol. De hecho, lleva 6 partidos en su estadio consecutivos sin perder. El Cádiz en casa es mucho más fuerte que fuera. Fuera es donde está cayendo. Y de hecho, bueno, pues los números del conjunto gaditano en su estadio pues son prácticamente los mismos que los del Elche. Han sacado prácticamente los mismos puntos. Lo que pasa es que el Elche está mucho más fuerte a domicilio, por eso está arriba y por eso pues tiene bastantes más puntos que los gaditanos, tantos como 17. El Elche intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva a domicilio después de ganar en Sevilla al Betis, en Irún al Real Unión y en el campo del Cartagena. Así que esperemos que a la cuarta siga siendo la victoria, aunque el amarillo este año se le ha dado fatal al equipo licitano, pero bueno, de todos los amarillos, el que peor se le ha dado muy precisamente el Cádiz. Con el Cádiz no perdió, empató aquí en la ida, en el Martínez Valero, mientras que con los demás, Las Palmas y Villarreal sí que nos ha ido francamente mal, sobre todo en este 2010. Así que bueno, pues vamos a esperar que no haya supersticiones. Yo creo que algo está cambiando y mucho en el Elche. Ya lo he dicho durante la semana por activa y por pasiva. Y más, si nos fijamos en que encima el comité de competición le quita una cartulina a Siari y puede jugar en Cádiz, pues va al de apelación y ayer le quita dos y rebaja la sanción a la mitad a Paco Esteban. Algo está cambiando en este equipo y yo creo que es la fortuna. El destino es una señal. Y está claro que el Elche pues puede estar en ese camino, ojalá, que le lleve a luchar hasta la última jornada y con opciones reales como las tiene ahora por el ascenso. Lo dicho, ayer apelación le rebajó la sanción a la mitad a Paco Esteban y la semana nos ha ido dando noticias muy positivas. Sobre todo al técnico, a José Bordalás, que después de lo mal que se veía, no solo por la desilusión del tropiezo frente al Villarreal B, sino el panorama, se podía quedar sin centrocampistas, sin medios centros para el partido frente al Cádiz. Incluso se bajaba la posibilidad de quedarse sin Asiari y Generelo, que eran seguros, además de los lesionados, igual caso de Yusero, pues menos Generelo, que este sí está sancionado, además de Paco Esteban, que cumplirá estos dos partidos de sanción en Cádiz y contra el Celta. El siguiente contra su ex el Girona ya podrá estar. Por cierto, el Elche Celta, la próxima semana, el domingo a las 12 del mediodía, televisado por el Plus. El domingo 16 de mayo, 37ª jornada, Elche Celta a las 12 del mediodía. Pues la semana nos ha ido dando notas muy positivas. La recuperación de Guacaso y Tena, que ayer estuvieron en el partidillo, y Usero, que podría llegar a tiempo. Mañana se le hará una última prueba, pero hoy el técnico del Elche decía que podría llegar y podría hasta jugar, con lo que podría, y valga la redundancia, repetir por tercera semana consecutiva mismo 11, mismo equipo. Es decir, Willy Caballero en portería, en defensa Samuel Tena Ripa Martí Crespi, en el doble pivote estaría, bueno, que habría tribote, estarían Eusebio y Achari por delante Huacaso, en la izquierda Yuli, perdón, en la izquierda Trejo, en la derecha Yuli, arriba Molina, y si no estuviera Eusebio, doble pivote, Achari Huacaso, izquierda Yuli, derecha Saúl, que sería la novedad, Trejo en la media punta y arriba Molina. O sea que ahí está la única duda. Si Eusebio está bien, fuera Eusebio y repetiría, si no, entraría Saúl por el centrocampista andaluz. Bueno, pues el partido de los de rompe y rasga lo denominaba a cara de perro José Luis Achari esta semana. Para Bordalás, clave. Un partido muy importante para ambos. El juego son dos objetivos distintos, pero muy importante para ambos. Un partido importantísimo, como casi todos los que se van a disputar el final de los campeonatos. Que no son pocos, quedan todavía 7, quedan 21 puntos y esperemos que, como decía ayer Juan Carlos Ramírez, en su quiniela le salía todavía un Elche que ascendía, pero para ello hay que ganar en la tarjeta de plata. Raúl, ¿te recuerdas de aquella noche? La chica se va, alguien la sigue. ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro, es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante... Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27.100. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas a 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic 120 caballos, un diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y pomo en piel y alta aleación de 16 pulgadas, antiniebla y mandos en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 2. En Elche. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CM Phone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magros. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Tabulán, tu barra restaurante para degustar los mejores productos de nuestra zona. Tabulán, Marqués de Frías, frente corazón de Jesús. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE. Hoy, después del entrenamiento, el técnico de Elche acudiría a la sala de prensa para darnos sus impresiones del partido. Y de nuevo se mostraba muy cauto, muy moderado en cuanto a que el Cádiz es uno de los colistas, pero cuidado, es un ahora mismo una sensación de engaño la que produce esta clasificación. No es que el Cádiz no se merezca estar donde está, sino que el partido no va a ser en absoluto sencillo. Luego a lo mejor vas como a Irún y ganas 0-3, y tampoco fue sencillo. Había que ganar ese partido y se ganó. Pero lo cierto es que el Elche, bueno, existe un poco esa tendencia de decir que le van bien los de arriba, que gana con los de arriba, que ganó frente a la Real Sociedad en Anoeta, efectivamente, que ganó en Cartagena, que es el tercero, efectivamente, que ganó en Sevilla contra el Betis, así es. Pero también es cierto que contra los dos colistas ganó, y no se le dan tan mal. Ganó en Castellón 0-2 en la primera vuelta y ganó al Real Unión 0-3. Tan mal. Y al decimonoveno, al Salamanca, también le ganó 0-1. O sea que de los cuatro últimos el Elche ha ganado a tres. Y solo le queda al Cádiz, que es precisamente el tercero por la cola. Y si nos fijamos en el 18º, en el siguiente, al Murcia también le ganó. O sea que no es cierto que solo le van los de arriba. También le van los de abajo. El Elche fuera de casa le van todos. Ganó al primero, al tercero y al séptimo. Y por abajo ganó al 18º, 19º, 21º y 22º. Solo le queda al Cádiz. Pues vamos a cerrar la cuadratura del círculo. De los cinco últimos solo falta el Cádiz por ganar. Bueno, de todas formas, insisto, Bordalás quería mantener un poco esa cautela. El Cádiz, para él, juega muchísimo. Bueno, es muy complicado. Creo que se juega muchísimo. En estos momentos se está jugando la salvación. Y ese objetivo es un objetivo muy, muy importante para una ciudad como Cádiz, para un equipo como el Cádiz. Ellos tienen recientemente la experiencia de haber descendido hace dos temporadas y saben lo doloroso y lo difícil que es asimilar eso, y por lo tanto ellos son conscientes de lo mucho que se juegan. Estoy convencido que la afición, la ciudad, la plantilla, los jugadores, todos están tremendamente mentalizados para afrontar este importante partido. Va a ser un partido muy complicado para el Elche. Ellos, no hay que olvidar que los últimos 6 partidos no han perdido local, tienen incluso mejores números de local que nosotros, y bueno, a veces se tiende a confundir, ¿no?, el hecho de que estén en la zona baja, que estén en descenso, pero ellos en el local han sacado buenos resultados, no así fuera de casa, por lo tanto es un equipo a tener muy, muy en cuenta. Bueno, pues me gustaría ver un equipo que sabe afrontar ese difícil compromiso, un equipo que se adapta a cualquier adversidad, un equipo que afronta el partido con la importancia que tiene, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que el equipo va a dar la cara, el equipo es consciente de lo mucho que se juega, los futbolistas están mentalmente preparados para afrontar este importante compromiso. Bueno, todavía tenemos la duda de Fernando Cero, que mañana sabremos con seguridad si vamos a poder contar con él o no. Podría llegar, el hecho de estar una semana sin entrenar, entrenando muy suave, no se pierde la forma en ese periodo tan pequeño, y si realmente podemos contar con él, pues un hombre que está dando mucho el equipo en este tramo decisivo, en este tramo final, y ojalá podamos contar con él, ¿no? Pero bueno, todo dependerá del último entrenamiento de mañana. También le preguntábamos que estás en una semana buena. Sí, la verdad, sí, lesionado. No hemos tenido suerte en ese sentido, porque el panorama estaba bastante negro después del partido del pasado viernes, y bueno, con que le han levantado a Seari, con la recuperación de Guacaso, y bueno, vamos a ver si finalmente también recuperamos a positivo. También es verdad que ha habido muchos cosas que otros equipos que han quitado las tarjetas, no es el motivo por el cual ha sido. La verdad es que ha tenido un poquito de atención, la próxima semana ha habido un poquito de amnistía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con la mayoría de equipos. La verdad es que en segunda división se están sacando demasiadas tarjetas, las instrucciones, en algún momento, porque nosotros únicamente llevamos 16 expulsiones, es decir, no somos un equipo que destaque precisamente por ser un equipo violento, un equipo duro, un equipo que rebasa los límites, ¿no?, del juego. Y está claro que nosotros debemos darle continuidad a esa buena línea, pero no confiarnos en que eso nos va a garantizar absolutamente nada. Pasar hasta el fútbol y haber sacado buenos resultados no te garantiza absolutamente nada. Lo vemos esta semana, ¿no? Por tanto, nosotros sí queremos tener esa misma continuidad, analizar bien pues nuestro comportamiento, porque va a ser un partido muy, muy disputado, un partido donde no debemos confundirnos, porque enfrente tenemos un equipo que de local ha mantenido un buen nivel en las últimas jornadas, un equipo difícil de batir como local, y tienen un gran apoyo con la afición también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener la tranquilidad suficiente y no querer ganar el partido en 10 minutos, ¿no? De 90, tener paciencia y tranquilidad y saber neutralizar las acciones ofensivas del rival, que son muchas. Es un equipo que en las últimas jornadas de local genera muchísimas situaciones de gol, y luego, bueno, pues aprovechar que estoy seguro que vamos a tener alternativas. El Cádiz, bueno, es un equipo que ha mejorado notablemente su faceta ofensiva, quizás no está teniendo el acierto para gol que por la, si lo comparas con las situaciones que genera, el equipo genera muchas situaciones de gol pero no está definiéndolas, y quizá eso le está privando de sacar mejores resultados, pero en esa faceta mejora notablemente, genera bastantes ocasiones. Es el rival que más hemos visto, porque es el rival que dejaba los equipos que nosotros íbamos a recibir, y hemos tenido la suerte de verle a lo largo de casi todo el campeonato. Y es un equipo que con la llegada de Espárrago ha mejorado mucho ofensivamente. Quizás su desequilibrio lo tiene en el aspecto defensivo, pero fuera de casa más que en casa, porque en casa solamente ha encajado un gol en los últimos 5 partidos. Y bueno, es un rival complicado, un rival que saca también mucho provecho de la estrategia y que combina bien de medio campo hacia adelante. Bien, bien, el ambiente es bueno, los jugadores están con muchas ganas de que llegue el domingo, porque la semana ha sido larga, la actividad que nosotros jugamos el pasado viernes, y han sido muchos días hasta que podemos competir. Y bueno, la semana se hace un poquito larga porque la gente todos tenemos ganas de pedir el compromiso, a ver si podemos sacar un buen resultado, sacar una victoria y continuar con las mismas posibilidades que estamos haciendo. Detalle del club por el viaje en avión. La verdad es que lo agradecemos enormemente, es un detalle muy, muy bonito, ya lo han tenido en muchas ocasiones, y bueno, eso quiere decir que se preocupan mucho por el equipo, porque el equipo llega a las mejores condiciones, porque es un viaje largo y considera que hacer un esfuerzo puede merecer la pena, y bueno, así lo vamos a intentar demostrar, ¿no? También le preguntamos por cómo ve en esta recta final, 7 partidos se faltan por terminar la liga en segunda división, si ve a todos los rivales todavía fuertes, si ve a alguno que flaquean, desde el momento para arriba, le preguntamos por Rodas. Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que todos tenemos opciones matemáticas, y de aquí al final pueden pasar muchas cosas. Yo diría que 7 partidos son muchos partidos, son muchos puntos en juego y puede ocurrir cualquier cosa. Tenemos en primera división, quedan 2 jornadas y hay 2 equipos únicamente, y hay muchísimas quinielas y muchísima incertidumbre. Imagínate en segunda división, quedan 7 jornadas, queda muchísimo y hay tantos equipos con una diferencia mínima de puntos. Por tanto, yo creo que desde Numancia todos tenemos nuestras posibilidades. Y le preguntamos ya la última, ¿qué opinaba de lo que ayer comentaba Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado del club, de que en su quiniela particular le seguía saliendo el Elche ascendido a primera? Eso sí, había que tener en cuenta. Bueno, está claro que es optimista en ese sentido. Pues sabéis que a mí no me gusta hablar de esa palabra, la palabra ascenso no me gusta decirla, más que nada porque bueno, todavía queda mucho, tenemos que ir paso a paso, todo cambia en muy poquito, en muy poquito jornada, no hay que olvidar que nosotros somos un equipo que quizá tenemos menos margen de error que muchos otros, porque somos un equipo que venimos de muy abajo, somos un equipo que vamos a un punto y ahora después de perder nos hemos quedado 4, tenemos menos margen, otros equipos están más arriba no han tenido mucho margen de error, ¿no? La Real ha tenido una mala racha y sigue estando líder. El Hércules, desde que jugó contra nosotros, solo ha ganado un partido y sigue estando a 2 puntos. El Levante perdió en Córdoba y gana el domingo siguiente y se coloca segundo. Leche quizá tiene menos margen de error. Por tanto, nosotros quizá todavía tenemos que tener un nivel de concentración muchísimo más alto que el resto de equipos. Es más complicado. Atención, atención, hay movimiento. Todos los seats del concesionario Saratos se marchan. Parece que estamos ante una liquidación de stock. Rápido, envíen a todo el mundo antes de que sea tarde. En Saratos liquidamos stocks de toda la gama SEA. Actúa rápido. Saratos, el importo, el polígono alto de la escucha. Es verdad que el trabajo está muy difícil. No hay muchas ofertas y se presentan muchos para un mismo puesto. Pero no te desanimes. Educa Emplea, el salón del empleo y la formación. Todas las ofertas y los cursos que necesitas para integrarte en tu mercado laboral. Ven a Educa Emplea del 11 al 14 de mayo en IFA y prepárate para trabajar. Hazte con la tarjeta IFA Card y ven a IFA cuando quieras. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una de ambas alacillos, tercera gallega con aceites y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Boyeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Con LED más limpio. Y más servicios. LED, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. LED, tareas del hogar, limpieza y planchado. LED, una apuesta brillante. En www.limpiezasnet.com y en el 902-88-44-77. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Bomba agua sumergible 45,95 euros. Corta césped Garden Fair 69,95. Hidrolavadora Karcher 59,95. Cocina gas portátil Buxi 18,95 euros. Cañizo, mimbre, brezo y magia para sombreado y ocultación. Barbacoas, carbón, leña y gas. Juegos, herramientas y mobiliario infantil. Iluminación solar y eléctrica. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave. En Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos. Reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. ¿Te han dado un golpe y estás sin coche? No te preocupes. En Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, te dejamos tu vehículo mientras dura la reparación. ¿Has oído bien? Un coche de sustitución gratis total. Repara en Evaristo Vicente y olvídate de problemas. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida del Cante 113. Teléfono 966-61-3103. Tapaterías Anticrisis, los número uno del mercado, te ofrecen la semana del rebajón. Zapatos a 1 euro. Sí, sí, lo has oído bien. A 1 euro. Ven a la exposición más grande de España. Más de 1000 metros cuadrados de exposición a solo 1 euro. Y solo en esta semana. Nos encontrarás en Elche, en carretera de Crevillente frente a Hiperver. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues quedan 5 minutos para las 2 de la tarde. Recapitulamos en ese partido Cádiz-Elche. Mañana último entrenamiento, luego lista de convocados y los expedicionarios que a las 4:15 partirán desde el Hotel Milenio al aeropuerto de Blanquet. Allí a las 5:30 saldrá el vuelo que tiene prevista la llegada a Jerez a las 7. Allí el equipo se traslada al autocar y en autocar al Hotel Barceló Cádiz de la capital gaditana. Y luego el domingo, después del partido, regresan en ese vuelo directo también, con lo que llegarán a las 12:15 aproximadamente al aeropuerto de Blanquet. Por cierto que algunos aficionados a través de redes sociales, etc., ya se están movilizando para despedir a la plantilla. Mañana sábado a las 4 de la tarde se están citando en el Hotel Milenio para despedir al equipo, distintas batracas, banderas, pancartas, y que van más de 200 personas a despedir al equipo. La verdad es que hay una Elche manía inusitada que no se vivía, como digo, desde hace 22 años. Ojalá que el equipo mañana, perdón, el domingo nos regale una victoria, y para eso estaremos aquí en directo el próximo domingo desde las 6:30 desde Ramón de Carranza para contarles aquí en el 101.4 en FM en la cadena COPE, y también para todos nuestros internautas en InfoExpress.es ese apasionante Cádiz-Elche que va a pitar el colegiado castellano manchego Francisco Javier Fontanaya López, que será la tercera vez que pite al Elche. Hasta el momento ha pitado dos veces, aquel Elche 2, Salamanca 2, que el Elche todavía con Claudio en el inicio de la liga empató en extremis, y luego en Castalia con la victoria del Elche por 0-2. Bueno, pues vamos a esperar toda la suerte para el conjunto ilicitano en un partido clave, como reconocía Ripa, uno de los que se ha hecho con un hueco en el 11 titular. Quedan 7 finales y la primera es la del domingo. Sí, sí, yo creo que las posibilidades están ahí, vamos, porque quedan todavía 7 finales. Y como ya digo, nos tenemos que centrar en el partido del Cádiz, porque luego tenemos dos partidos en casa que como sea, tenemos que saber bien. Por cierto, le preguntamos si el empate valía, esto pensaba, Ripa. Que tienen los demás equipos, pues también se podría ver como no, pero yo creo que nosotros vamos a Cádiz por los 3 puntos, y si luego pues no podemos conseguir los 3 puntos, pues podemos ir a empate. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo se traiga los 3 puntos y no solo uno. El peor de los casos, ya saben ustedes cuál es, y no queremos ni siquiera mencionar. A las 7 de la tarde, ese Cádiz-Elche. Pero también hay partidazo mañana en nuestra ciudad. Se decide la liga en fútbol sala femenino en División de Honor. Las chicas de Maravillas Luchano, el Cinesala Elche, mañana tienen la oportunidad de agarrar el título de Liga 1 más si son capaces de ganar al Cajasur Córdoba. Ahora mismo las separa un puntito y además una jornada menos tienen las ilicitanas, pero si mañana ganan, ya prácticamente el título de liga será de ellas. Sin embargo, perdiendo, la cosa se complicaría sobremanera. Mañana el partidazo del Cinesala Elche, las segundas en la clasificación frente a las primeras, el Cajasur Córdoba. Recuerden que en la Copa de España hace una semana se enfrentaron y solo los penaltis decidieron que pasara el Cajasur Córdoba, que luego no fue el campeón, el Móstoles, que lógicamente querrá aprovecharse esta jornada de lo que pase en este partido. Pues mañana a las 6:30 en el pabellón de Fray Falaja hace falta el apoyo de todos y todos los aficionados para ese partido. División de la femenina, ofensa a la Elche Cajasur Córdoba, mañana sábado a las 6:30 en el pabellón Esperanza Lara. En tercera división se acaba ya la tercera. El Elche Ilicitano descendido visita la cancha del Barrio del Cristo mañana a las 6 en el Polideportivo Municipal El Pedriguer, y el Torrellano Íllice, que mantiene la categoría aunque no ha podido cumplir el sueño del playoff de ascenso, recibe al Olympic de Xàtiva el domingo a las 6. Bueno, como saben, División de Honor acabó la Liga. En Liga Nacional, Elche B Valencia, mañana sábado a las 4:30 en el Polideportivo Altavix, y Villarreal B Kelme, mañana también a las 4:30 en la Ciudad Deportiva del Villarreal. En División de Honor Femenina de Balonmano, el Elche Mustang juega en Almería frente al Vícar Goya Almería, mañana a las 7 en el Municipal de Vícar. También se celebra el Memorial Benéfico Antonio Candela de Judo, el domingo desde las 9 y hasta las 2, a esa hora será la entrega de trofeos en el Centro Social Santa Marta de la Galia. También semana llove, mañana desde las 10 en el Parque Deportivo, y también mañana sábado desde las 9:30 hasta las 2 en el pabellón Esperanza Lar, campeonato de fitness. Todo ello, como digo, en nuestra ciudad. Lo vamos a dejar aquí. Recuerden, el próximo domingo desde las 6:30 estaremos en sintonía COPE InfoExpress. Feliz fin de semana y buenas tardes. 2 de la tarde, 1 en Canarias. La Palestra.